antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lego Star Wars, la saga Skywalker, podría tener una serie. A fin de año, la empresa de juguetes y Disney lanzarán un nuevo videojuego para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que pretende repasar las 9 películas que tras el estreno de El Ascenso de Skywalker compondrán la línea principal de la franquicia. Pero al parecer, también anunciarían una nueva ficción animada. Hasta ahora, no hay mayores detalles sobre el supuesto proyecto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.